Estás escuchando Dark Machine. Seguimos acá en Dark Machine esta noche de miércoles con los representantes nacionales en el próximo Huegotic Treffen, como son los señores de Ariane 1 y de Die Braut, el que lamentablemente no se encuentra en esta ocasión. Pero ya que tenemos un contacto. Gracias a la magia de la radio. Tenemos un contacto vía microondas. Vía microondas con Soto Vanelli. ¿Cómo estáis? ¿A la hora? ¿Cómo estáis? Muy bien, amigos míos, muy bien, aquí estamos. Bueno, supimos que no. Esto es mágico. Tratando de descansar un ratito después de todo este. Ya. Preparativos de última hora para el viaje. Ya. Bueno, supimos que no pudiste venir, y bueno, la gente se ha enterado que no pudiste venir porque todavía hay un contratiempo para llegar acá a la radio. Pro esta, sí, así que tratamos de contactarte y lo logramos, así que... ¿Te sirvió las pastillas para la guatita? Te habla el Pato González, ¿eh? Ya. Ya, sí, pues tuve un contratiempo, lamentablemente por trabajo, no pudimos viajar hoy día para Santiago como habíamos pensado, pero ya. Aquí estamos ya preparándonos psicológicamente, poniéndonos a punto para representar a nuestro país en Europa. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, nosotros justamente ahora vamos a programar un tema tuyo. El tema se un llama... tema impronunciable. Impronunciable, que se llama... Dividieren. It's, usted dígalo, ¿eh? Dividieren is open. Ya, que... Se llama más conocido como dividir. ¿Cómo qué? Gobernar. Ya. ¿De qué trata un poco el tema para que la gente entienda un poco el concepto musical tuyo? Esa canción trata básicamente de que lamentablemente han primado a veces intereses personales por sobre los de las demás, por sobre los de todas las personas. Entonces muchas veces se dividen los políticos en sus intereses propios para llevar a cabo su idea y sus hechos, y sin importar que el resto de las personas, el resto del país, lo pasan a veces por esas malas decisiones. Así que es un tema más o menos político. Bueno, ya vos, Sotín, puta, un millón de gracias por el contacto, Guau, y te deseamos mucha suerte, como te dije, la raja, y que te vaya muy bien y mucho éxito en Europa. Y de aquí de la radio, esperemos que a la vuelta, cuando le vaya muy bien a usted, nos vuelva a pasar a raja y tenga una entrevista con nosotros aquí en vivo. Oiga, yo les quiero agradecer mucho por el apoyo, Pato, a ti, a Mariano, a César, a Pato González, que me llamó ahora, y también quería que Katia diera unas palabras también, un saludo para usted. Sí, por supuesto. Que también está bastante concentrada con esta gira, y esperemos que nos vaya súper. Sí, nos va a ir muy bien, sí. Yo estoy seguro de eso. Así que la voy a dejar un poquito con usted para que los salude. Bueno, bueno. Esta es la magia de Dark Machine. Tenemos un nuevo equipo. Microondas. Sí, todo. Oye, el rato. Me llegué a emocionar con este contacto vía microondas. Por favor, por favor. Y vamos a esperar el contacto con Katia. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo qué bueno, estás? Qué bueno, qué bueno. ¿Un poco nerviosa? ¿Cómo? ¿Un poco nerviosa con el tema? Sí, un poco nerviosa, pero ya todo preparado y ya dejamos todo aquí listo en la casa, que el trabajo, dejando listo todo. Qué bueno. Para poder viajar, pues unas pocas vacaciones y además disfrutarlo de esa manera, lo mejor, pues. Sí, pues lo mejor que van a tocar en los lugares la mejor manera de disfrutar unas buenas vacaciones. Sí, me imagino que sí. Haciendo música. Me imagino que sí, pues. Oye, bueno, un saludo y que les vaya muy bien, mucha suerte y mucho éxito allá en Europa. Muchas gracias, se pasaron, muchas gracias y gracias por el apoyo. Ya, pues, oye, dice el Pato González que les va a cuidar la casa, que no se preocupen. ¡Ah, ya, pues, bacán! ¡Súper! ¡Ya, súper! Ya, pues. Ya, pues, mi niña, un saludo muy grande, que estén muy bien. Ya, adiós, chao, chao. Ya, ya tenemos un contacto con la abuelita de Soto Vanelli. Y les mando un saludo. No, vamos a ir a la música, chicos, con el tema de Braut. Así que seguimos acá en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso, muchachos, acá con los muchachos de Arian 1, que están más nerviosos que a Valde Trapecista con el tema de que se van a Europa. Oye, Patito, sí que hablando de bandas nacionales, quizás en un próximo capítulo vamos a tener una primicia de el nuevo trabajo de Franco, el integrante de Complex. Oh, mira tú, tiene un nuevo proyecto. ¿Ya? Que no recuerdo ahora su nombre, porque ¿ya? es una palabra en alemán. Y me hueve a mí con el tema de la memoria. Pero, me hueve a mí. Pero, y que pero, luego me. ¿Un texto telefónico? Luego me va a mandar su single para que lo tiremos acá en Dark Machine. Así bueno, vamos tenemos a novedades con gente de Complex. De escuchar al Franco con un nuevo proyecto. Que, ojalá con la radio ya funcionando. Sí, con la nueva radio, de hecho. Así. Porque si no nos escucharon en el bloque pasado, en la alternativaonline.com. Se acaba, pero para dar nacimiento dar paso al holding a una nueva radio online. Por favor. Que va a tener el estilo anterior, ya sea vamos a estar en vivo. ¿Eso quiere decir, amigo mío, que cuando vuelva Arian 1 de Europa nos vamos a tener en Berger en vez de esta silla mierda? No sé si tanto, pero vamos a estar desde el día 11 de julio. Se viene la nueva radio. Después va a tener su portal interactivo, van a tener programas dedicados al metal, al industrial. Les van a hacer masajes. A toda la música alternativa. Por favor, Y todo gracias a la fusión mágica la fusión y mística y alquímica, de hecho, de la alternativaonline.com y Abadía Carfas Producciones. ¿Ya? El tremendo holding que tiene Abadía Carfa acá en tantos sitios. Así que si vienen los nuevos programas, así que tenemos radio y hueveo para rato. Tenemos carrete para rato, así que... Bueno, seguimos con los muchachos de acá de Arian 1, con Eduardo y nuestro buen amigo Mariano. ¿Tiene alguna pregunta usted? No sé, estoy esperando que usted le pregunte algo. Dispara usted o dispara tan yo. Tan embalado que estaba, estoy esperando dispara la pregunta. Dispara yo. ¿Cómo es el tema del transporte allá? Eso es como que a lo mejor a nadie le interesa, pero es buena pega. De hecho, a nadie le interesa, de hecho. Sí, de hecho ha sido bien arduo. Okay, ojo. Pero le interesa a Pato Soto. Y a nosotros también nos interesó en un momento. Sí, porque no, obvio. A eso me refiero, que a lo mejor a nadie le interesa como público, pero estamos entrevistando la banda. Que todo el tema operacional, que como que los fans nunca lo ven, pero hay que preocuparse. Claro, es que me refiero a eso porque quería preguntarle a ellos, porque yo he visto en entrevistas de bandas extranjeras que los tipos están prácticamente en un busto hacinado, claro. O en van, qué sé yo. Ustedes van a un hotel, a una casa, vamos comparten a van en un hotel. Por ahí. Vamos a hotel. Vamos a hotel. De hecho, en esta gira las fechas están bien cercanas en algunos casos. Que vamos a tener que tomar un avión, ni bien salimos de tocar un avión para ir al otro show. La fecha más complicada que tenemos es el 17, que tocamos en Holanda, y el 18 ya en España, que la distancia es bastante grande. Eso le iba a preguntar. Yo vi el afiche del tour de Arian 1. ¿Cuáles son los países que van a recorrer? Bueno, llegamos a Leipzig. El 10 tocamos ahí. Es Alemania. Hueco de Streffen. Después ya el 12 nos vamos para Zurich, en Suiza. Y ya el tenemos un poco de relajo y el viernes 17 estamos en Utrecht, Holanda. Y el día sábado estamos el 18 en Madrid, España. Y tiene buena cantidad con algunas bandas que van a compartir. Estamos con Selector, ¿ya? Está Mortar Infection, que es de Barcelona. Ya. Y que son bandas en el estilo, o sea, Infection, claro. Infection es un poco más electro. Claro, está The Brawl. Y van a estar juntos. En Rusia vamos a tocar con dos bandas. En Rusia también. Sí, ahí sí te va a dar frío. Sí. Tocamos en San Petersburgo. En San Petersburgo. Qué bueno. Sí, increíble. Ahí vamos a tocar con dos bandas locales. Una es Floor 7 y la otra es Pulsar. Ah, ya no es Antratic Mod, que es la banda que vamos a presentar más rato. De Rusia. Qué buena. Buen tour. ¿Y después que siguen o dónde se termina el tour? En Bélgica. En Bélgica. Claro, ahí Dark Cat. Cuna del EBM. Claro, en Dark Cat vamos a estar solos ahí. Ahí van a tocar solitos. Claro, sí. Ya. De Dark Cat. Qué bien. Y después ya volvemos a Madrid y después a Chile nuevamente. Qué buena gira. Con los bolsillos llenos de dinero. No, yo, me conformé, yo me conformaría con los bolsillos llenos de buenas vibras. De aplausos. Pero mucha experiencia. Sí, y a tocar en el hueco de Stephen es algo distinto, como que te miran distinto. Yo creo, para una banda. Yo creo que esa es la experiencia más grande, como decías tú anteriormente, que yo creo que es como el gran objetivo. Sí, después de eso ya como que, por de favor. Hecho, cuando entrevistamos a Soto Vanelli de The Breakout, él nos contaba que un poco su aspiración al hacer música era un poco tocar ahí en el Wayne Stephen, quizás no para terminar ahí, pero sí como un punto al máximo y alto que uno puede llegar. Sí, es que yo creo que esa es la aspiración de todas las bandas, tocar es el festival más grande, uno de los festivales más grandes de la música alternativa, y uno el más conocido, digamos, claro, porque entonces, en Europa sí hay, en Alemania hay un montón de festivales, el Exotorm, sería la tercera banda, bueno, en este caso chileno-peruana, que ya estaría tocando en el Treffen, que no deja de ser malo. No, para nosotros como... Tres bandas más o menos. ¿En Perú hay otra banda que haya tocado en el Treffen antes? No, nunca. Sería la primera también. Sí, allá sería la primera. Acá sería la tercera. La tercera. De hecho, para que algunos sepan más o menos cuántos artistas van a participar, son 254 aproximadamente. 254 bandas. Pero van subiendo. Pero suben de 250 bandas que van a tocar. Sí, sobre 250. A mí me llama la atención la organización para hacer eso. Sí, es sorprendente porque ¿Tú te acuerdas cuando tú con Proyecto Crisis tocaste en el Blondie para Dark Machine Fest? Eran tres bandas y yo andaba como loco. Pero el Gothic Treffen ya tiene, ¿cuánto? ¿20 años? 20 años. Y la gente, de hecho, van a los 20 años. Este es el aniversario número 20. Y toda la gente que trabaja. Y se va a regalar un CD a la gente que vaya al festival, y ahí también viene Arian 1, Vibrao. Qué bueno. Qué bueno. O sea, les tocó, pero la marraqueta bajo el brazo, como decimos acá los chilenos, Eduardo. Les tocó, pero con tutti. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Tenemos que armar una banda, Pato. Los Dark Machine Brothers. Nos vamos a tocar allá al Guayutur. Tocamos Electro Cumbia. Vamos a hacer los pasados a raja. Claro. Featuring by Ceviche Mix. Vamos allá a Ceviche, a ver si podemos tocar a la hora. ¿Quién de ustedes va a llevar la minifalda? Por supuesto. Yo soy el más lampiño aquí. Obvio. Yo tengo mejores piernas. Y digo que va a pitutear con nosotros. El Pato va a ir ahí, pues va a mostrar sus piernas. Dark Machine Brothers. Primero pone una tabla de Dark Machine encima y hablamos. Se viene el nuevo disco de Dark Machine Brothers. Voy a contar una anécdota estúpida que no tiene nada que ver, que el Pato González un tiempo me huellaba con la tabla de Dark Machine, que no salía, y un día me acuerdo que quiero la tabla de Dark Machine y se la traje y dijo que te estaba huellando. Se tuvo que comer, ¿no? No se la comió. No me la pagó, man. Ni siquiera estaba ceviche, porque ceviche tú sabes que se come todo, así que ni siquiera estaba ceviche, puta, man. Me la tuve que comer yo, man. Bueno, valía 12 lucas en un principio. Por no, eso que por nunca favor. Más se lanzó a la tabla de Arma Chimpo. Un éxito de venta de grupo. Pues como los tazones de vampiro. A ese nivel de venta. Bueno, seguimos con la parte seria acá en nuestra querida y amada radio. ¿Alguna otra pregunta para Leandro? Sí, les quería preguntar a los chiquillos el tema, ponte tú, el costo de los pasajes y todo eso, ¿se lo vienen ustedes? La pasta diente, ya para uno, ya para dos. No me refiero al costo de los pasajes y todo eso, porque estamos hablando de Europa y estamos hablando de varias partes y eso es como bien caro, me imagino yo, el tema. ¿Pero ahí los pasajes los corre el festival o corre por ustedes? Fue un conjunto que, se llega un acuerdo. Pero ustedes también ahí tienen que hacer una inversión. Algunos casos, porque sacamos fechas de otros países que obviamente no están relacionados. Pero ya que llegábamos a Alemania, aprovechamos un poco de... Sí, era de todo lo otro. Exacto. Todo lo otro ya es pagado ya, como que... Así es. Ah, pero ahí pueden costear el tema del pasaje. Qué buena. Y hay una parte importante que tampoco el público sabe. Piensan que a lo mejor, porque van a tomar negocios y Stephen le van a pagar un montón de plata, qué sé yo. Y no es tan así tampoco. O a veces creen que solo es el pasaje, puede ser a veces una paga. O el pasaje, claro, o una parte del pasaje. Ofrecen otras cosas a cambio de que... Te ofrecen como cambios, como... Sí, pues, o sea, no sé, pues, entre las días de hotel o las comidas, o transporte, o cosas. Son como lo que te ofrecen. Pero aún así que tienen un poco del bolsillo ustedes, y por eso el tema de tocar en otros lugares para poder sopesar la parte económica. Para poder... Claro, porque imagino que un viaje a Europa no es, no es menor. ¿Llevan discos de bandas de acá para hacer eso? ¿Hacer ahí cambios? De, ¿algún regalito por ahí? De Brown, nada. Ah, y de Nausea llamo el nuevo video de Nausea. Era un pedazo video. De video. El censurado. Lo vamos a tratar de colocar en el Morales Live. Yo no alcancé a subirlo ni a dañar Machine y ya estaba censurado por YouTube. Lo censuró. Sí, lo censuró. Al toque. Estaba a todo cachete. Sí, a todo cachete. Este es el video. Más la raja que ha pasado. Lo censuró. No, pues yo aquí no puedo. Aquí, bueno, nosotros lo pasamos acá. Lo pasamos acá en la pantalla. Yo lo vi en YouTube y duró súper poco. Qué raro. Todo que ha sido ese close-up a la nalga de Pato Soto que lo censuraron. Por favor. Pues el tatuaje de la mariposa. De la mariposa. El tatuaje de una espinilla en esa parte del culo. Bueno, parece tatuaje. Bueno, vamos a ir a la música. ¿Y la cuneta? Diana. También, también. Es vamos a ir a la música con Ariel 1. Vamos a escuchar el tema Shane. Así que no sé si tienen algo que, contarnos sobre el tema. Claro, en cuestión. Sí, claro. Dele, tiene un mensaje muy, muy importante que tiene que ver con el cambio de actitud de las personas. A veces uno se pregunta, ¿y por qué tenemos este problema y este otro problema social? ¿No? Fácil, es por la actitud de ese grupo social. Yo creo que si la gente deja de conformarse y realmente se pone un objetivo en la vida y trabaja con buena onda, como dicen acá, yo creo que lo consigue. Y esa canción trata de eso. No trata de que, no, yo tengo que estirar la mano y me tienen que dar esto y me tienen que dar lo otro. No, consíguelo, lúchalo. Lo puedes llegar a lograr, pero cambia tu actitud. Bueno, con este mensaje muy positivo de Ariel, nos vamos con su tema Change. Esto es Dark Machine, amigos. Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso acá con Arián 1 en nuestra radio Dark Machine. Habíamos escuchado el tema Shane. Exactamente, que es un mensaje muy positivo que nos da acá nuestros amigos de Arián 1. ¿Este que tema lo van a tocar en vivo? De todas maneras, sí. Es más, es el segundo tema. Y el tema que escuchamos anteriormente, Sigma, también va en el set de Huevo Te Expresan. Correcto. Qué o sea, bueno. Que todo del último disco, parece. Sí. ¿Sí? Sí. También del Evolution. Los clásicos, sí. Detengan las máquinas. Ya. Yeah. Oye, ¿y hay, o todavía no piensan en el nuevo trabajo, están en otra, la verdad? ¿O hay ideas de conceptuales de qué va a hacer? Es más, cuando retornemos, ya está planificado ya y listo, porque algunas bandas están ya terminando de enviar los trabajos, los remixes del Total Detection. Claro, y de hecho el lanzamiento era para esta quincena de junio. Bueno, esto es una primicia que tenemos acá. Es una primicia. ¿Y el nombre del disco sería? ¿Se puede contar? Total Detection. Ah, ya, ese es el nombre del nuevo trabajo. Que es el nombre de la gira que tenemos nosotros ahora. Eso me llama la Total atención. Total Detection Tour. ¿Y van a tocar temas de ese nuevo trabajo todavía no hay de eso? Es que el Total Detection es un resumen. Es un resumen de los dos discos, pero son remezclas. Son remezclas. De otras bandas, claro. Ah, perfecto. Así pero que, podemos adelantar alguna bandita que haga remezcla ahí. Mira, no hay bandas que sean tan conocidas, pero no importa, son como amigas, como Cybercore, está Mesai Division, está Terror Error, Alien Product. Bandas como latinoamericanas. Claro. ¿Mayormente? Sí, mayormente. Chilena, está Humanoide. Qué buena. Está Science World. Ya. Debrado. Náusea. Reacción Guerrilla también que está trabajando. Ah, qué buena. Muy bueno. Es buena banda esa. Muy buena. Bueno, ¿te queda alguna pregunta pendiente, amigo mío? No. Lo que ustedes quieran decir, tienen el micrófono por exactamente 3 minutos. Que les queremos a todos agradecer por a la gente que asistió a nuestra presentación acá en Chile y en Lima, que fueron muy exitosas, lo pasamos muy bien. Y en general, a todos los que nos han apoyado durante todo este trayecto que es Arián 1. Así que muchas gracias a todos y a ti, Pato, César, el otro Pato, a Charlie, director de la radio. Ceviche. Más conocido como Ceviche. Sí. Y bien, pues gracias a Ramina de Orion Record también, que nos ha apoyado mucho. A Paula también, que gran valor ahí, que nos ayuda en el tema de las comunicaciones. Y bien, o sea. Esperar que salga todo perfecto, nada más. Ahora, sí, bueno, usted, maestro. Yo quiero también agradecer a todos los medios que nos han apoyado. Han sido muchos años de trabajo desde la vuelta escena. Gente que nos apoyó, productores, amistades, DJs, por supuesto, promotores. Muchísima gente en realidad estuvo involucrado en todo este viaje. Y este es el resultado. Nosotros estamos yendo a un festival de primer nivel en el mundo. Sí. El number one. O sea, es el festival. Es el festival. Y todo se debe a ellos. Todo se debe a la gente. Todo se debe a todo ese apoyo, en realidad. En conjunto con nuestro trabajo. En conjunto con nuestro esfuerzo. Yo me siento personalmente comprometido con todos ellos. Y definitivamente hay muchos planes. Hay nuevos objetivos que tenemos que trazar para el futuro. Yo creo que nos espera una mejor era todavía. Bueno, esperemos que así sea y nosotros desde ya les damos... Sí, les mandamos un abrazo ahí buenas vibras para que les vaya muy a bien. A usted y a Debraut. Y a Debraut. Que vaya súper bien, que dejen bien el prestigio de la escena latinoamericana. Sí. Que como ustedes dijeron, esto trasciende más los países. Sino que representa que ver con a Sudamérica y Latinoamérica. Representantes más que nada. Representantes de este estilo musical. Porque Latinoamérica va México, Perú, Chile y nada más. Argentina y Brasil no van este año al Trefen. No. Tienen además una doble responsabilidad. Sí, correcto. De poco decir de que la escena latina está presente y es de calidad y tiene futuro además. Sí, tiene mucho futuro, que es lo más importante. Claro. Así que y hay trabajo serio, profesional. Sí. O sea, eso hay una doble responsabilidad. Sí, no puedo dejarle más la carga. No, pero. Ahora sí nos vamos por la carga. Pero yo creo que ustedes también lo saben. Que hay un compromiso, definitivamente. Claro. que no pueden ir a jugar, ¿sabes? Que, porque un poco lo que ustedes hagan va a dar un poco el pie para que futuras bandas puedan sí, viajar. Y como ya, tú dijiste antes, Mariano, la gente, ¿dónde va a poder ver lo que ustedes han ido haciendo día a día? Claro, nos pueden seguir en nuestro Facebook, donde vamos a ir subiendo los videos, de la dirección, las fotos. Busquen Arian 1 con mayúscula y lo encuentran en Facebook, en el buscador. Así que, bueno, los tendremos al regreso. O pueden ir a www.arian1.com y arriba en los links sale Facebook y va directamente al link. Ahí tienen la dirección, muchachos, entonces, para que busquen ahí todo lo que está aconteciendo con Arian 1 en el Gothic Treffen y su gira por Europa. No, pero ahora no quiero que se vayan, todavía no los queremos despedir, porque quiero que escuchen el nuevo material que tenemos, el nuevo bloque musical, que vamos a escuchar al señor Tim Skull, que es un señor de Suecia, que tiene un trabajo llamado Amoni, de este año. De él vamos a escuchar el tema Sax, y a continuación venimos con una banda de Rusia, llamada Anthracitic Mods. No tengo idea de qué significa, tampoco lo quería buscar, la verdad. Hoy vamos a escuchar el tema Freaky Shadows, así que vamos a cantar Machine con estos temas y a la vuelta despedimos a la gente de Área 1. Estás escuchando Dark Machine. Still and like they do. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. regresamos acá en Dark Machine después de haber escuchado a Tim Skull con el tema Zack. El señor Skull es un multiinstrumentalista que trabajó, entre otras cosas, con Marilyn Manson y Cami FDM, además de trabajar como productor de muchas bandas, perdón. Con Marilyn Manson trabajó en reemplazo del señor Twiggy Ramírez, bajista clásico de la banda, en discos como The Golden Age of Grotesque, Eat Me, Drink Me, y con Sacha Koniecko, de los chicos de Kames 10, y también trabajó con el proyecto MDFMK, que no sé cómo se pronuncia, pero el proyecto paralelo de Kames 10. Sí. Un disco que sacaron que se llama Skull vs. MDFMK. Así que de ahí escuchamos el tema Zack del año 2011, de su disco Amoni. Y después habíamos escuchado el tema Freaky Shadow, de la banda rusa Anthracitic Mott. Así que tenemos harto power electro variado, la verdad. Bueno, yo voy a repetir el tema de Brennan Heart, que es el día 10 del 6, que me están pagando por la publicidad, así que tengo tres que pasar. Semanas, ¿no? Imagino que vamos a ir a como VIP. No, bueno, viene un DJ de Holanda, que es de Hardstyle, así que esto va a ser en Blondie. La entrada está a 10 luquitas, la general vale 14, y la puerta vale 14, la general vale 12. Así que para que todos los muchachos que escuchan el tecno duro. Yo en la mañana vi un video del DJ, así, una pista gigante, era un show. No, si el tipo se las trae. Estaba como de dorado. Sí, era un DJ de verdad, ¿no? Como todos estos pastiches que tocan música por ahí en Valledub, Blondie. Sí, yo jamás en la vida he dicho que soy un DJ. Yo paso música. Y que se dedican a hacer casas también como Popper Constructor. Y más encima lo forran, tiran botazos en la cabeza. Claro, estos tipos pateados soto y demás. Bueno, esa fue la cuota humorística del Pato González la noche de hoy. Bueno, tenemos fiesta Darren Way en Valledup este fin de semana. Sigan viniendo los ciclos de Stanley Kubrick acá en el Cultura Alternativa. Ojos bien cerrados, tenemos The Shining, tenemos Lolita. Lolita. Y Eyes Wide Shut. Exactamente. Es Ojos bien cerrados. Esa es la película póstuma de Stanley Kubrick. Sí, de Stanley Kubrick. Así que, nada. Además, la revista argentina Lafarium Quartiquis. Y el 22 de junio, Revamp, que si bien no es del estilo, para que apoyen un poco la escena, que está un poco alicaída acá. Bueno, ahora queremos despedirnos ahora con la gente de Arena 1. Queremos darle un beso en la boca a cada uno. Muy agradecidos de que estén acá en el frío acá de Dark Machine. Sí. Y con lluvia, además. Le agradecemos que hayan venido sabiendo que tienen que viajar ya. Están haciendo prácticamente las maletas. Sí, vienen viajando ya, que ya hasta ahora. Vamos en unas horas ya, así que. Ya. Así que. Estamos jugando. Así que, bueno, toda la suerte. Bueno. Toda la suerte, muchachos, y que les vaya muy bien. Desde ya esperamos que manden fruta. Su objetivo. Ahora la próxima noticia va a estar en el Facebook, en el Facebook, así que visítenlo, porque ya mañana nos vemos en Alemania. Gracias, muchachos. Y nos vemos pronto. Y nos vamos con música. Nos vamos con música. Con un cover de la banda española Culture. Con el tema Love Will Tear Us Apart. Yo me despido, que estén muy bien y nos escuchamos en la próxima. Oye, una cosa. Diga. Estar también en Huevo Distref en Culture. Sí, ojo. Ojo. Ya, pues, chicos. Ojo, oreja, pestaña, mochalín. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Estás escuchando Dark Machine. Dark Machine.